Con motivo de la máxima fiesta nacional, fueron otorgados premios de honor juvenil Kim Jong-il e infantil Kim Jong-il a ejemplares comités de base de la Unión de la Juventud, sus cuadros y miembros y los integrantes de la Organización de Niños, en la ceremonia efectuada el día 10 en el Teatro de la Unión de la Juventud. Tras darse lectura a los decretos del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, se les confirieron el Premio de Honor Juvenil Kim Jong-il a 17 comités de base de la Unión de la Juventud y 27 funcionarios y miembros, y el infantil Kim Jong-il a 107 integrantes de la Organización de Niños.